Él vio la muerte, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y luego le abofeteaban diciendo que lo perdizan. ¿Quién es el que se dirigió? Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dice. Saliendo de él a la puerta, le dio otra y le dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cambió el aire. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes de que el gallo cante, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, le dio la marca. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por pedirnos que nos permitas este tiempo de predicación, que nos ayudes a llevarnos un mensaje claro, que es todo lo que nos enseñes, que tu Espíritu obre en nuestros corazones, que nos ilumines con tu palabra y que nos lleve a arrepentirnos de nuestros pecados, a entender lo que tenemos que hacer. Es nuestro alimento espiritual y necesitamos de él. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, nos estamos metiendo ya en aguas profundas. La palabra de Dios es un texto, como les decía, muy largo, pero vamos a hacer algún resumen. Desde aquí. Hace 8 días veíamos que tenemos que estar preparados para cuando vengan las cosas, ¿no? Para cuando vengan las persecuciones, porque le hacían una pregunta al Señor sobre cuándo iba a ser el fin del mundo. Acordábamos la semana antepasada que el fin del mundo puede ser para cualquiera de nosotros hoy mismo. No sabemos cuándo es nuestro último día en esta tierra. Veíamos el ejemplo de Belsasar, cuando esa misma noche fue su último día y fue pesado en balanza su vida, sus obras, finalmente se encontró falto, ¿sí? Ojalá que el día de hoy, si el mismo Señor que tiene nuestra vida en sus manos nos llegase a pesar en esa balanza el día de hoy, pues ojalá que no nos encuentre falto, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Tal vez el día de hoy venimos aquí a la iglesia en busca de una respuesta a un problema en específico que tenemos hoy en día, que puede ser nuestro trabajo, nuestra economía, una situación familiar, un matrimonio, etcétera, nuestros hijos. Puede haber mucho. Pero recuerden que el principal problema, para decirlo, la principal causa de la que estemos aquí es nuestra relación con Dios. Todo lo demás puede tomarse como algo secundario, como algo de menor importancia, aún si la situación es muy precaria, pero si el día de hoy, como lo dije hace un momento, Dios nos pusiera y nos pesara en la danza, nos encontrará faltos, todo lo demás puede ser algo que resulta sin ningún valor a comparación de ese gran problema. Entonces, recuerden que nuestra relación con Dios siempre es lo más importante que nos debe traer aquí. Si mi relación con Dios está bien, si mi relación con Dios hay perdón, si mi relación con Dios tenemos paz, todo lo demás puede tener una solución, porque la más importante ya la tuvo, ¿sí? Lo que más me debe preocupar ya se solucionó. ¿Sí? Cristo ya me reconoció, ya me arrepentí, ya pedí perdón, estoy arrepentido, estoy iluminado delante de Dios, todo lo demás de igual manera está en las manos de Dios. Y es cosa que tengo. Entonces decíamos que tenemos que estar preparados. Siempre vamos a encontrar, como lo vemos aquí en el tema nuevo, que empieza con un futuro contra Jesús. Siempre en la vida del creyente, en la vida de las personas, vamos a encontrar con Dios, vamos a encontrar gente que está maquinando cosas en nuestra contra, por envidia, por celos, porque no quiere hacer daño, por odio, etc. Siempre va a haber alguien que va a estar detrás, y siempre va a haber alguien tratando de manipular por ti, o siempre va a haber la intención nuestra de tratar de saber todas las cosas para estar preparados. Pero en el creyente, hermanos, eso no cabe. Eso no tiene ningún sentido. Estábamos recordando la vez pasada aquel caso de Mardoqueo, ¿sí? En el libro de Esther. Pues una persona que tú decías, y ahora, como el chapulín colorado, ¿quién podrá rescatarlo, no? Resulta que, de una manera muy extraña, pero Dios soluciona las cosas y los conflictos que tenemos, y resultó que el rey mismo no podía dormir, ¿no? Se levanta y se le ocurre leer el libro de las crónicas y cuenta lo que hizo esta persona. Y resulta que de repente le despierta un interés muy grande por premiar a esta persona que estaba a punto de ser ejecutado. Y vemos cómo Dios de un momento a otro puede cambiar el rumbo de nuestra vida, ¿sí? Tanto para exhortarnos, para levantarnos, como también para darnos una lección de aprendizaje, ¿no? De repente podemos estar muy nublados, de repente puede haber un orgullo en específico que nos está estorbando para nuestro crecimiento espiritual, y también Dios puede cambiar las cosas de la noche a la mañana. Entonces, recordemos que todas esas cosas siempre son para bien. Esto no es para todos, ¿verdad? Es para los que aman a Dios, para los que conforman su propósito con el mal. Porque mucha gente dice, Dios sabe por qué son las cosas, pero no es un creyente, no conoce el Evangelio. Entonces, está mal usando un texto bíblico que no le corresponde, no está escrito para él, a menos que se arrepienta, a menos que acuda a Cristo, a menos que sea uno de los elegidos de Dios. ¿Sí? Dice el Señor que él sí lo sabe. Dentro de 2 días, le dice, seré entregado, en el versículo 2, dentro de 2 días seré entregado a muerte. El Hijo del Hombre será entregado y va a ser crucificado. Ahí es donde por primera vez les dice de qué manera lo iban a matar. Después de estas palabras se encuentra la escena donde están planeando, tal parece que hasta el mismo tiempo, planeando ese complot para hacerlo, ¿no? Y después nos encontramos una escena donde hay un contraste muy grande. En el versículo 6, Jesús está sentado en Betania. Betania es un lugar muy cercano a Jerusalén. Los que viven en el rincón, el ranchito, y los que viven en Aguascalientes, es un marín. ¿Sí? Es un lugar muy cercano a la ciudad de Jerusalén. Entonces, era un lugar donde fácilmente se podía trasladar, pero era un lugar donde vivían ciertos personajes importantes en la vida y en el ministerio de Cristo, que eran sus amigos, unos amigos personales, íntimos, ¿sí? Que eran María, Marta y Lázaro. ¿Sí? Y se encontraba otro, llamado Simón, que era de los Entonces estaba de casa de Simón, y vino a él una mujer con un vaso de perfume y alabastro de gran precio. Se dice que esta mujer era María. No, María, la madre de Cristo, sino María de Tania, de la hermana de Lázaro. Entonces esta mujer llega y con un perfume de gran precio lo derrama sobre la cabeza del Señor, y había como esas, en aquellos entonces, que las perfumes eran como una cosita con una gota, y cuando tú le echabas, pues no salía todo el chorro, sino que nada más salía una gotita, porque se iba haciendo cada vez más delgada la botella. ¿Sí? No la quiero educar, pero no se dice. Él dijo, ella dijo, no es suficiente. Quizás lo rompe y se lo derrama con él. Lo que quería era derramarlo todo. Este relato tiene un paralelo con Juan 3, donde encontramos que era María de Betania, y tiene una intención, ¿sí? La intención de María era una intención correcta. Lo que estaba haciendo María era que estaba derramando ese perfume en un símbolo de gratitud, de amor y de fe hacia Cristo, con su salvación. ¿Sí? Después de todo lo que sucedió, después de que resucitó a Lázaro, al fin parece que estaba entendiendo quién era realmente esta persona, y así como nosotros podíamos llegar. Busquen ustedes en su imaginación alguna manera de expresarle esa gratitud a Cristo si lo tuvieran aquí sentado o llegara a visitar vuestras casas. ¿Qué haría? Tal vez cada uno lo expresaría de una manera distinta. Lo primero, pues llegabas y abrazabas, llorabas, no sé. Le preparabas tal vez el mejor guisado. Tal vez a los que no saben cocinar, pues ahí algo que se o iban a comprar algo, ¿sí? Pero de alguna manera tratarían de hacer algo muy especial, con el tiempo que tuvieran, que fuera algo que no les importaba ni siquiera el precio, no se iban a dejar, sino este es el perfume que me regalaron cuando me gradué, o etc. O tengo una vaca, o tengo algo que es algo que no hablamos una vez al año, pero de algo. Es como tú expresas que esa persona es una mensaje, que esa persona es alguien que merece todo tu agradecimiento. De esta manera lo estaba haciendo. En la actitud de las otras personas no expresaban lo mismo, al contrario, mostraban una señal de enojo. No me sale la cara de nada. No sé si, pero mostraba una cara de enojo, donde ellos se sentían indignados por ese gasto excesivo que había hecho y no dárselo a los pobres. Hoy en día mucha gente critica las buenas acciones y siempre le gusta no ser, pero mejor hubiera hecho eso, pero mejor hubiera hecho lo otro. En los políticos, sobre todo, por ejemplo, allá en Rincón, nosotros luego hablamos sobre una persona que estuvo ahí a cargo y que nos da gusto que haga ciertas obras, pero siempre ves que hay comentarios en internet, pero se tardó mucho, pero les quedó chueca, pero ahí por ahí no era, pero mejor hubiera hecho otra cosa, y total que nunca se está contento aunque se hagan las cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos de hacer, y Cristo les dice que no se indigne, que a los pobres siempre se les tendrá, pero que a él no siempre se le tendrá. Y estaba de alguna manera anunciando que iba a partir, y le está diciendo, lo que está haciendo ella es lo correcto. Ellos deberían de haber aprovechado también la ocasión, pero no lo querían hacer. Tal vez no creían lo que iba a suceder. Y tal vez María sí estaba creyendo lo que iba a suceder. Tal vez María era de las únicas personas que lo estaba entendiendo. Algunos argumentan que María era una persona entendida. Entonces, dice que uno de ellos también fue Judas, quien se indignó por haber desperdiciado algo así. Y vemos en el mismo texto que fue la persona que vendió a su maestro por 30 piezas de plata. Dice que los discípulos se indignaron, pero que también mostraba una señal de ingratitud. Dice que una persona es ingrato, les voy a leer la frase tal cual, es un ingrato quien niega haber recibido un acto de bondad, que en este caso fue nuestra salvación. Es un ingrato quien lo oculta, quien no lo dice, quien no lo habla a los cuatro vientos. Es un ingrato quien no corresponde a eso, ¿no? Cuando alguien hace bueno por ti y tú no demuestras gratitud y tú no correspondes a algo, también eres un ingrato. Dice, pero el más ingrato o el más ingrato de todos estos es quien olvida, quien se olvida de que alguien hizo algo por ellos. Es una frase de Séneca, pero me parece importante porque muchas personas hoy en día viven creyéndose salvos e ignorando a Cristo, como diciendo, y Cristo no, ni me da ni me viene. ¿Tú crees que vas a ir al cielo? ¿Tú crees que te salvó? Pues sí, de alguna manera son creyentes, pero son personas que se olvidan, que realmente no han entendido o no conocen el valor de lo que es la salvación. De hecho, nos exhortan en Hebreos que sería un gran pecado despreciar una salvación tan grande, ¿no? Pero cuando Jesús percibió, versículo 10 y 11, que estaban molestos, les dice, los pobres siempre los tendréis, pero a mí no siempre. Y realmente lo que está citando es el Colosenses 15:11, habla de eso. Y hay varios textos. Pero ella hizo, y lo que hizo, dice, que fue para su sepultura. De una manera, tal vez sin saberlo, estaba pidiendo a Jesús, preparando el cuerpo de Cristo para la sepultura. Lo que hacían en esos tiempos era que embalsamaban los cuerpos de personas con mirra para la sepultura de las personas para los malos olores. Entonces, de alguna manera dice que lo estaba haciendo, y nosotros nos podemos dar cuenta aquí que a veces nos pasa lo mismo. A veces nosotros hacemos cosas que en el plan de Dios ni nos damos cuenta que las hicimos, y fue algo importante en la vida de una persona, ¿no? O sea, cuando hemos hablado de cuándo fueron nuestras conversiones, o sea, empezamos a atar cabos, si no me hubiera encontrado con esta persona, si ese día no me hubiera dicho, si no me hubiera encontrado triste en ese momento, si yo no hubiera pasado por tal y cual cosa, y yo hubiera platicado a fulano de tal, y resulta que esas acciones Dios las tenía controladas, y Dios en su soberanía sabía que iban a ocurrir, y ni se dieron cuenta, y ni nos damos cuenta. Tal vez hemos sido nosotros personas que fuimos el canal, o impactamos a personas en su salvación, o por algún mensaje, o en el Evangelio, o una palabra que dijimos en cierto momento cuando hablamos a una persona, pudo ser la que despertara 50 minutos. Y ahí nos damos cuenta, como en el caso de María, cómo podemos ser utilizados por Dios en algunas maneras para beneficio de otras personas. También habla de que pudo haber sido William Henderson, dice, la misma persona que estuvo en Lucas 10 a los pies del Señor, pudo haber sido la mejor oyente del Señor, pudo haberlo hecho también conscientemente en los versículos, y es lo que se ha discutido con muchas personas, que esto de estar poniendo el perfume pudo haberlo hecho hasta conscientemente, sabiendo que el Señor iba a morir. De alguna manera, si esa es la única oportunidad que voy a tener de estar contigo y de poder hacer algo por ti, lo voy a hacer. Entonces, eso también nos enseña a que las oportunidades que Dios nos da, no las debemos de desaprovechar. Hablábamos a veces del edificio, del tiempo, y no solo del dinero, a veces de los servicios que nosotros prestamos aquí. No lo debemos ver como un estorbo, como me va a quitar tiempo para hacer otras cosas, sino como una oportunidad, porque el día de mañana, cuando mueras, esa oportunidad ya no va a estar, es ahorita. El tiempo de servir a Dios es ahorita. Si tú dejas pasar esa oportunidad, el día que llegues delante de Dios, Él no te va a decir, bien, siervo y fiel, en lo poco me fuiste bien, en lo mucho te pondré, no te va a decir nada. Te pudiera decir lo que le dijo al último, siervo negligente. Y lo manda a un lugar donde no quisiéramos estar. La muestra de correspondencia que nosotros tenemos hacia Dios en las obras que hacemos, en el trabajo que emprendemos, en la dedicación que tenemos hacia Él, demuestra también nuestro amor a Él. Las personas que no hacen nada, ya no le duelen los demás. Jesús afirma que el mensaje del Evangelio y el mensaje de gratitud por el mismo Evangelio van de la mano. Por eso dice al final de esta mujer en el versículo 13: de cierto os digo que donde quiera que se predique este Evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ellos. Y aquí es algo muy importante. O sea, Cristo no está diciendo para memoria de mí, para gloria mía, que Dios merece toda la honra y la gloria. Vemos como Cristo comparte parte de esa gloria, parte de eso, a un ser humano que cargó, a alguien que tuvo la condición y que tuvo la voluntad de humillarse y de reconocerle con gratitud lo que había hecho por él. Y dice, para mi nombre de ella. Si nosotros leemos esto y entendemos esto, dice, es para mi memoria de ella. Aparte de darle las gracias a Dios, a María, por esta obra, que estas personas por su actitud quisieran que se olvidara de esto, que no existiera, que no contara una obra así, yo se los afirmo, esto va a quedar grabado. Y es algo que a día de hoy tenemos aquí en la palabra de Dios que seguimos hablando. Esto y aparte, vamos a tomar. Versículo 14. Entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y le dijo, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y dice uno de los 12, el Salmo 41:9 tiene esa profecía, dice, el que levantó contra mí su calcañar. ¿Sí? También nos advierte Juan 13:18. Habla de esa misma persona. Y dice que posiblemente los fariseos se alegraron cuando vieron esto, como una respuesta a sus oraciones. O sea, ellos estaban desesperados. ¿De qué manera vamos a encontrar? ¿De qué manera vamos a aprender a Cristo? O sea, no nos sale ninguna opción, no encontramos argumentos, está cerca la fiesta, no hay como algo. Y empezaban a hacer sus oraciones largas, ¿no? Repetidas a Dios, diciéndole, mándanos algo, alguna señal, algo que podamos hacer, darnos tu respuesta para matar a esta persona blasfema, que se hace pasar por ti, que se hace pasar por el Hijo de Dios. Y en eso llega Judas Iscariotes y le dice, aquí está la respuesta a sus oraciones. Y lo vieron como eso. Dios nos ha respondido. Dios ha dado una respuesta a nuestras oraciones. Aquí está. Es lo correcto. Es lo que tenemos que hacer. Pero dice Pablo, hoy, inmensurable, bueno, de las profundidades de la sabiduría de Dios, ¿qué hubiera sucedido si esto no se hubiera dado? Si no se hubiera encontrado alguna manera de que pudieran hacer su arresto. Entonces dice que posiblemente se alegraron al ver esto y dieron con una respuesta a sus oraciones, y no solamente porque vino cualquier persona, sino porque fue uno de los dos. No es lo mismo que alguien vaya y te cuente un chisme de una persona, que fuera cualquier persona, a que te lo diga su hermano, su hijo, su pariente, alguien muy cercano a él. O sea, es un alma más poderosa que nos gusta que llegue a uno de los doce. Tuvo que ser uno de los doce para que fuera algo más serio, para que fuera algo de más valor. Tengamos cuidado, hermanos, las mismas personas de la iglesia somos más vulnerables para el enemigo. Sobre todo, de la membresía, los que están al frente, estamos al frente, no saben cuántos ataques hay de parte del enemigo para que hagan sorpresar a las personas. Porque entre más firme te vea las personas y te pieses, pues el golpe va a ser más duro para los demás. ¿Sí? Nos ha pasado al ver tropezar personas que veíamos fuertes, que veíamos valientes, pastores, y que de repente tropezaron, pasan esas cosas. ¿Sí? Entonces debemos de tener mucho cuidado y sobre todo orar entre nosotros. Yo en lo particular te lo pido mucho, muy encarecidamente, que oren por mí, que me ayuden, porque a veces hay días muy complicados. Desde entonces buscaba la oportunidad para entregarlo. Ya con el dinero en la bolsa, hermano, ya con el compromiso, estaba obligado a actuar. O sea, ya no era tan fácil echarse para atrás. Cuando alguien ya te pagó dinero, te puede exigir. Cuando tú haces un compromiso sobre algo y ya se dio un anticipo, por eso siempre se busca algo así, para que haya algo de lo cual te puedas agarrar para exigir, para presionar, para que ya se haga. Si no puede que no tengas nada. Entonces, versículo 17 dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, viniendo de los discípulos de Jesús, diciéndole, ¿dónde quieres que se prepare la Pascua? Y habla de cierto hombre, en otras traducciones dice, de un fulano, de alguien que no querían revelar su identidad. Dice que posiblemente pudo ser algún discípulo de él o alguien, porque ya estaba previsto por Dios, ya estaba profetizado que en algún momento y con las palabras precisas que el Señor dijera, tenía que prestar su casa. Ahora, eso era común en la cultura judía, donde si no tenías tú, mucha familia, tenías espacio, podías o deberías invitar o permitir la entrada a personas para que se celebrara eso. Era como también un símbolo de hospitalidad, pero de convivencia, de comunión con otras personas, es la que tenemos que practicar. Y eso se hacía, y por eso era algo que era muy solemne. Veinte al 25. Vemos cómo inicia la tradición. ¿Sí? Están ahí en la mesa, están hablando, y de repente le dicen el versículo 25, entonces respondió Judas, el que le entregaba, y dijo, soy yo, maestro, y le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo. Pero dice que en ese momento Satanás ya había entrado en el corazón de Judas. O sea, tal parece que estas palabras ya no causaron ningún efecto en Judas. Tal vez ni siquiera lo escuchó. Tal vez ni siquiera le puso atención. O sea, esas palabras eran tal vez para que Judas dijera, ¿eh? ¿Yo? Judas ni siquiera se entendió. Vemos en textos paralelos que le dice lo que vas a hacer antes ya, y que de inmediato se para. Y que nadie se da cuenta, fue algo como un sutil, todo su mundo en la cabeza pensó, de seguro va a traer otra cosa, de seguro va a otro lugar, o sea, a nadie le causó ningún ruido. Y él mismo, así como todos los demás, también decía, ¿acaso seré yo, maestro? ¿Acaso seré yo? Y lo mismo dijo Pedro, y lo mismo dijo Juan, y lo mismo dijeron los demás, y le contesta duda. Pero nadie dudaba uno de otros. Alto pronto, y Satanás entró en él y se fue, y vemos cómo la soberanía de Dios está en contraste con lo que ocurrió con Pedro. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Porque desde antes el Señor ya le había dicho que lo había pedido Satanás para cambiarlo. Dice, pero yo oraré por ti, para que tu fe no falte. Esa fue la diferencia que hubo entre Judas y Pedro. Uno estaba ya destinado a una cosa y otro estaba destinado a otra cosa. Y los dos estaban negando de cierta manera al Señor. ¿Cuál fue la diferencia? La intervención del Espíritu Santo. La intervención de nuestro mediador, el uno de ellos, rogando a su padre para que la fe de esa persona no pudiera, que iba a quedar así, casi desaparecer, pero no iba a morir. Y eso sucede en la vida de nosotros. En la vida de nosotros va a haber momentos en los que podemos dudar tanto, que podemos llegar a un punto de realidad tan grande, que casi podríamos pensar que hemos perdido la fe, pero ahí está Cristo rogando por nosotros para que nuestra fe no sea exterminada de todo. Sino que esa pequeña necesita pueda seguir en su vida, y eso es cuando vienen las aflicciones, cuando no hay comodidad, cuando no estamos contentos con lo que está pasando, y de repente llegan esos momentos y después esa flama crece y se anula y se anula y se hace un incendio interno, ¿no? 26, la cena del Señor. Ya sin el no creyente del traidor, que es lo que debemos de celebrar. No debemos de celebrar cenas del Señor con personas no creyentes, con personas que no caben en este momento, con personas que traicionarían a Cristo por un mejor trabajo, por una mejor situación, por una mejor oferta, por cualquier tontería, se irían de ese lugar traicionando a Cristo. Perderían todo lo que han ganado y perderían todo por tal de tener aquí de cosas que quieren. Esas personas no caben en ese momento, no caben en ese lugar. Y si hay personas que han fallado, se ha dicho muchas veces, pues atente, pide perdón, reconoce, y extiende mucho más. Pero para que tú mismo no seas tentado y tener una persona que realmente no existe, puede ser un miedo, pero nunca seas un duda, ¿no? Puede ser un miedo que se equivoque, que tropieza y que se arrepiente y que hace lo correcto. 26 al 29 dice, hacerlo en memoria de mí. Y es el simbolismo que nosotros seguimos realizando hasta el día de hoy. Versículo 30. Y cuando hubieron cantado el himno, que este himno, algunos comentan que puede ser o el Salmo 115 o el Salmo 118, es común que se cantara, también la traducción se refiere a himnos, ¿sí? Pudiera ser cuando hubieron cantado himnos, habla o el himno o los himnos, se ponían a cantar y cuando hubieron terminado, salieron y se fueron al hueco, al Monte de los Olivos. Que dicen en 31. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Se para Pedro, bueno, se levanta Pedro y dice, respondió Pedro y dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Aquí es donde yo digo, ¿cómo puedes regarla tantas veces en tan pocas palabras, ¿no? Aquí Pedro cometió tres errores en estos poquitos que nada más dice. Dice, o sea, él tal vez podía ser sincero con lo que él estaba sintiendo en ese momento. Pues que yo quiero tanto mi Señor, que yo nunca lo haré. Eso podría ser cierto. Pero lo que le está diciendo a Cristo es, se equivoca. Conmigo, te equivoco. Yo me puedo amar. Yo soy diferente a los demás. Aunque esto haya sido una profecía. Es lo que le está diciendo Cristo. Yo nunca la veo. Entonces, como yo si me equivoqué contigo, tú no estabas incluido en el rompimiento. Eso es lo mismo. O sea, en otras palabras, pudiera hasta estarle llamando mentiroso. Segundo lugar, se hizo culpable de menosprecio ante los demás, porque no dice yo no lo haré, sino dice aunque todos ellos sí lo hagan, yo no lo haré. O sea, mira, Señor, en otras palabras, ellos sí pueden ser unos infieles y traidores. Yo no, ¿sí? Se está poniendo por encima de los demás. Y eso es otro acto, eso es otro error. ¿Verdad? Y punto número 3. Pasa por alto, hermanos, las enseñanzas de humildad que Cristo les acababa de dar una hora atrás. ¿Se acuerdan que en otro texto veíamos? Que ellos discutían y que cuando estaban en la cena no se quisieron, o sea, no hubo nadie para lavar los pies y que el Señor les muestra una señal de humildad, porque ellos estaban peleando sobre quién sería más grande. ¿Recuerdan eso? Y Cristo llega, se ciñe en la toalla y luego se empieza a lavar los pies de los demás y le dice que el que se enaltezca se humilla. Digamos que una hora atrás, en el escenario, lo acababa de enseñar. Y aquí Cristo, aquí Pedro tiene otro avance de soberbia y de Dios y todo el mar. Así somos, hermanos. Hay veces que salimos de aquí, donde acabamos de escuchar el sermón de la humildad, el sermón de la lengua, el sermón de no sé qué, y en el primer semáforo, ya estás discutiendo, ya estás hablando mal, ya estás criticando. Le dice Pedro, visto en el 34. Jesús le dijo, de cierto te digo. En otras traducciones aquí de cierto le dice, solamente te digo. Pero puede ser algo similar. Vamos a verlo así. Pero solamente te voy a decir, esta misma noche me vas a mirar. Y ya es así como una libertad de agua, ¿no? Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos, pues si Pedro lo dice, ¿por qué yo no? Si Pedro ya abre la boca, pues ¿por qué yo no? Y ese es el punto, que a veces cuando uno peca, arrastra a los demás a pecar, sin darte cuenta. Y los demás se van por ahí. Cuando una persona levanta la mano para reclamar, los demás lo hacen. Cuando vas en el tráfico y eres el primero que pita, en cuanto pitas, vas a empezar a escuchar los demás claxons. ¿Sí? Inicia. Eso pasa, hermano. Entonces dice, aunque me sea necesario morir, no te negaré. Y todos los discípulos dicen que respondieron lo mismo. Cristo no solamente le dijo lo que pasaría, sino el momento en el que pasaría. Le dice, antes de que el gallo cante, me negarás tres veces. Vemos a un Dios que es suficiente y que prevé las cosas hasta en las traiciones de los suyos. ¿Sí? Cristo puede vernos a los ojos y saber cuándo lo vamos a hacer bien, cuándo lo vamos a hacer mal y hasta qué punto vamos a llegar de hacerlo mal, de pecar, de negar, de escupirle. Ahorita veíamos algunos textos que nos cuesta trabajo cuando lo deseaban, lo sabían, pero es prácticamente lo mismo, hermano. Aunque tuviera que morir contigo, ciertamente no te negaré. Vemos cómo en este versículo, hermano, prueba su compromiso y la fidelidad y no pasar la prueba. Dios a diario nos pone compromisos y nos pone pruebas de fidelidad y no pasamos la prueba, hermano. Pocas veces lo hacemos. Entonces llegó con ellos Jesús e inmediatamente les dice, ok, ustedes dicen eso, o sea, su fidelidad y su compromiso conmigo es tan grande que hasta daría la muerte, daría la vida, ni siquiera pudieron velar. Inmediatamente los pone a prueba. Ya no les voy a decir más. vamos a hacer. Entonces llegó Jesús con ellos, una que se llama Getsemaní, y les dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse, y sabemos que estuvo haciéndolo, y ellos estaban dormidos, roncando. Vemos el 45 y dice: entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad, he aquí la hora ha llegado y el Hijo del Hombre es entregado. Y luego vemos el 46 y dice: levantaos y vámonos. Entonces ahí es así como: o duérmanse ya y descansen, o levántense y vámonos. Parece como que es un juego de palabras en donde se pudiera estar contradiciendo, ¿no? Pero no es así. Esto tiene que ver, hermanos, con la angustia que nosotros pasamos cuando estamos afligidos. ¿Alguien por aquí alguna vez no ha podido dormir porque tiene algún problema o está afligido o le preocupa algo? En ese momento, ustedes, si lo practican, empiezan a orar y empiezan a pedirle a Dios: Señor, ayuda, me siento así, estoy muy triste, me pasó esto, me pasó lo otro, no sé cómo lo voy a hacer, trato de hacer esto, pero no me salió, dando de tal, me conoce, y empiezan a platicar con Dios y empiezan a decirle: tal parece que de esta situación no va a salir tanto bueno, pero no sé qué hacer, disfrutarlo, darme la fuerza, etc. Y empiezas a platicar con Dios, empiezas a derramar tu problema, tu situación, y con gracia. Termina de orar. ¿Sí? Eso es lo que pasa. Cuando Cristo llega ahí a Getsemaní y prevé todas estas cosas que iban a ocurrir, y a un Pedro acá diciendo que él iba a hacer su cuarto y a los demás, él sabía que era lo que iban a hacer. Él conocía, conoce los corazones de cada uno de nosotros y leería. Recuerden que él es el varón de dolores y experimentado. ¿Sí? Entonces cuando llega todo triste, llega mal, llega debilitado, traicionado, con los más cercanos ahí. Y lo que venía para él era algo sumamente difícil. Aparte de todo lo que iba a suceder, de clavarlo en la cruz, de los golpes, de los acertos, de todo eso, iba a ser separado de su padre. Entonces llega. ¿Qué era lo que necesitaba? Lo que todos necesitamos cuando estamos en esa situación: tener un agua sola que ponemos en conexión con nuestro Padre, ¿no? Que ponemos a orar, que nos llene de energía, que nos llene de fuerza, que nos llene de paz, que nos llene de tranquilidad. Y cuando regresa por tercera vez, llegó un Cristo completamente distinto del que se toca. De un Cristo lleno ya de paz, lleno de tranquilidad, lleno de fuerza, y les dice a los discípulos: ya vamos, ya estoy preparado, vamos para lo que viene. ¿Sí? Yo cuando leo esto a mí me causa un shock, porque yo he pasado de eso, no lo que pasó Cristo, obviamente. O sea, yo mi problemita, cosas y asustos, lo he pasado, y yo he sentido esa fortaleza, yo he sentido esa paz, de lo que digo, yo me llamo a Dios, mira, llega, ves el problema, y resulta que es algo completamente diferente a lo que pasa, o se soluciona de alguna manera, o pasa, o lo que va a suceder, ya no lo sientes tan mal como lo sentías el día anterior. Y ahí es donde crecemos, ¿no? Donde damos gracias de tener un Dios tan cercano a nosotros, tan fiel a nosotros, que nosotros no somos, y que nos cae a la boca tantas veces, que sentimos bien valientes, que sentimos bien orgullosos, y no lo somos. Somos personas que se equivocan y que a diario tienen que aprender humildad, compasión, a cerrar la boca, a no hablar de nada. Y les dice, vamos ya. O sea, hoy en día ustedes, en otras palabras, ya pueden descansar y dormir. Lo peor, lo que viene, es que ya nos tenemos que parar, porque ya vi que ya vienen aquí abajo y ya no van a estar. ¿Sí? No quiero que los agarren conmigo, quiero estar yo solo y que ustedes se puedan ir para que se cumpla la profecía que dice. Y ustedes se escaparon, que ustedes se fueron. 47 al 55, el arresto del Señor. Ahí no nos vamos a meter por hoy, porque no nos daría tiempo. Pero también es algo muy interesante, hablar lo que sucedió. Algunas cosas en lo que yo, como personal, estoy de acuerdo con personas y pastores de Estados Unidos, que argumentan que tenemos que tener una pistola en la iglesia, en no sé cuánto. A mí eso en lo personal sí me parece muy, muy chévere. No sé si en otras culturas, pero yo no lo comparto. O sea, sé que tienen eventos donde hay personas locas que llegan y quieren matar a medio mundo, pero, o sea, claramente Cristo dice que esto no es. Versículo 56. Y aclaro, digo yo en lo personal, no tengo ninguna. Es que la mano habla de Cristo cuando era muy estable. Todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejaron de y huyeron. Ahí está. ¿No se iban a quedar hasta la noche? Y se lo dejaron y huyeron. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el pretorio, hasta el patio donde el sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. O sea, el fin de juicio y eso. Dice que estaba una concentrada a una distancia considerable, y que se sentó junto a los criados de la casa en el patio, así como para ver qué información podía sacar. Recuerden que son los que más saben, los que están ahí siempre. Por lo regular, los secuestros, siempre, como la mayoría de los casos, está involucrado a alguien de la servidumbre, alguien cercano a la familia. Dice, se sentó con los criados, y aquí es donde empezamos a ver la migración de fe. Dice en el 69, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estás con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Y saliendo a la puerta, le dio otro a otra y dijo que está, y a los que estaban allí les dijo, también este estaba con Jesús Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento. ¿A qué quiere decir? Dijo, se los juro que no, que yo no lo conozco. No conozco al hombre. 36. Un poco después, acercándose, los que estaban allí dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar se descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a tal hombre. En otras palabras, aquí dijo Pedro, aparte de jurar, él dijo grosería. Y para que le creyeran que él no conocía a Jesús, dijo grosería, pero en referencia a él. Como una ilustración podemos decir, a mí me hablen de ese paso, claro, hijo de nuestro padre, porque a yo no lo conozco ni lo quiero conocer, ya se lo dije, se lo juro. O sea, en una actitud a la defensiva para que le creyeran, pero dice que su forma de hablar lo delataba. Porque al mismo tiempo las mismas personas estaban dando cuenta que era un mentiroso. Y que una persona que realmente dice la verdad, como lo decíamos en el estudio pasado, hablamos del mandamiento de no hablarás en memoria de Jehová tu Dios hermano. No tiene por qué jurar. Aquella persona que les jure cuando les diga algo o cuando trate de decir si sí o no, no le crean. Jamás le crean. Cualquier persona que necesite de curar, que necesite de alguna otra herramienta para que le crean, es un mentiroso. Dice la palabra de Dios, que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. Y si la persona no te cree, es problema de la persona. No es el tuyo. Una persona íntegra, una persona de Dios, no dice mentira, porque sabe que es pecado. Y si lo hace, lo reconoce y pide perdón a la persona que se lo dice. Enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho antes de que cante el gallo, antes que cante el gallo, me negará tres veces. Y saliendo fuera, dice que lloró amargamente. Lucas 22:61, aquí terminamos. Lucas 22:61, eso es para él. Pero hay algo muy importante que aquí no dice. Vamos a leer desde el 60. Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Dice: entonces, vuelvo el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Dicen algunos comentaristas que pudo haber sido que cuando estaban en el juicio y lo iban a sacar para llevarlo a la celda, fue cuando se encontraron en el patio, justo cuando él estaba diciendo esto. Y pues Cristo con su cara golpeada y dice, mira, lo miró a los ojos, pero con una mirada de perdón. ¿Sí? Entonces, para mí es de los versículos más difíciles, hermano, porque yo me lo imagino. O sea, yo me imagino a Cristo mirándome a los ojos siempre que la riego. Siempre que me equivoco y me siento igual. O sea, no es, ay, pues Pedro se lo merecía. ¿Por qué hizo eso? ¿Cómo se le ocurrió a al Señor? Hermanos, cada que nosotros hacemos algo que está en contra de la voluntad de Dios, hacemos exactamente lo mismo. Debemos de llevarnos esta imagen donde Cristo ya sabía lo que íbamos a hacer. ¿Sí? Y debe de ser algo fuerte, porque no es una mirada de rencor, es una mirada de peligros. Aún estando lejos de él, aún estando encadenado, su maestro le seguía dando instrucciones y le seguía dando enseñanza, que nosotros nos debemos de llevar también, y que cada que comentamos algo debemos de recordar algo así. Cristo nos está observando. Cristo es omnipresente, es omnisciente. Recuerden todo eso. No nos escapamos en ningún momento de que Dios nos está observando, aún en nuestros sueños. Y que cada día tenemos que reconocerlo, de pedirle perdón y de crecer. Cuando estaba el viernes, nos quedamos a trabajar ahí toda la noche. Y tuvimos una conferencia total que uno de nuestros jefes no nos defendió. Era un director. Entonces, varios nos molestamos y dijimos así como que, pues qué decepción, ¿no? Para que alguien de ese nivel, que gana muchísimo dinero, y o sea, no haya dicho nada, y que mejor otra persona lo haya hecho por él. Y le dijimos mi admiración, y me acuerdo que me dice mi jefe, mejor no digan nada. Mejor no hay que decir nada. Dice, porque a todos nos pasa lo mismo. Dice, son momentos difíciles, con mucha presión, en la que la podemos dejar. ¿Sí? En la que todo el mundo está ahí y podemos fallar. Y nos podemos sentir, nos sentimos identificados como ese Pedro al principio de, yo nunca la he, yo seré mejor, él se equivocó. Pero no, hermano. O sea, a todos nos pasa esto. Y tenemos que reconocer que fallamos, que no somos los mejores, que no somos tan camanés. Que al final de cuentas, siempre tenemos que aprender algo. Y me dice, lo que tenemos que aprender, todos tenemos algo que aprender el día de hoy. Y se me quedó una cabeza que me pasa. Y al principio no le tomé como mucha importancia, por algo no. ¿Sí? Llego y empiezo a preparar mi predicación. O sea, me das cuenta, pues quién eres, que Dios sabe, que a veces nos sentimos, pues casi ya es, nos sentimos de adentro, pero dice el que se enaltezca según mi y el que se humilla es una cosa. O sea, más largo, hermano. Que no le prometamos mucho a Dios y que lo que hagamos, lo hagamos, o sea, las cosas que podemos hacer, el interpretarnos, el leer, el dedicarnos, el leer un capítulo, el tratar de ir aminorando un pecado a la vez, lo hagamos. Y no que de repente digamos, ay, voy a transformarme, voy a demostrarle a Dios que le veas hoy, no sé cuánto, y me dure media hora. Es más vale que ponemos algo, que diga, yo en adelante voy a empezar a hacer este cambio, y voy a hacer esto, ¿no? Y a las personas que no se han arrepentido, es el mejor momento también para agarrar este mensaje y ver a quién tenemos como Dios, ¿no? Como un salvador, como aquel compasivo que a pesar de lo que somos, nos sigue viendo a los ojos con una mirada de perdón. Todavía no es una mirada de juicio, hermano. Todavía no son ojos de fuego, es una mirada llena de compasión y llena de perdón ahorita. Al rato ya no importa. Entonces hoy tomemos este mensaje y llevémoslo a la práctica. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿En qué le estoy fallando hoy? Que es algo muy claro y que sí me estoy dando cuenta. Empecemos por ahí. no perdamos más tiempo. ¿Sí? Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por este tiempo que pedimos que nos ayudes a examinar nuestro lugar, analizar nuestras vidas, de lo que debemos trabajar. Sabemos que tú ya hablaste con nosotros, ya te enfrentaste a la cruz, ya te enfrentaste a la muerte, ya venciste a la muerte por nosotros. Lo único que nos queda es ser fieles, ser sinceros, ser humildes. Tomamos los pecados y empezar a luchar y combatir con ellos. No hemos luchado, no hemos combatido hasta la muerte. Aún no hemos sangrado por luchar contra ellos. Tal vez ni siquiera hemos hecho el intento. Pedimos ayuda para crearlos, nos ayuda para crecer en la vida.